Ya, ahí pasaron dos temas de los Jaivas, o sea, un tema de los Jaivas, que fue Run Run se fue para el norte, y lo último que escuchamos fueron los tres, con el tema Partir de Cero del disco La Espalda y la Pared. A pito de este festival que será el próximo viernes 31, en el velódromo del Estadio Nacional, este festival que se llama Santiago Rock, que reúne un montón de bandas chilenas, entre ellas los Jaivas los tres. Exactamente. Ya. Vamos al disco de la semana. El disco de la semana que yo no lo anuncié cuando comenzamos, y que es, a mí me sorprendió cuando Patricio me anunció que este iba a ser el disco, porque este es un One Hit Wonder, por lo menos acá en Chile, quizás no tanto en Estados Unidos, pero acá en Chile es un One Hit Wonder absoluto, que es Tracy Bonham. Exactamente, la gran canción de ella, bueno, antes de decir, Alejandra Zúñiga nos ha dejado. Ah, sí, por eso no sé yo cuáles eran los temas. Exactamente, pero nos ha dejado por una buena razón. Claro. Así que le deseamos que le vaya muy bien en su buena razón. Sí, ojalá que no vaya. Que la pase muy bien, sí, en su buena razón. Si no, sería lamentable. Exactamente. Ya. Así que eso, pues vamos a empezar a hablar de Tracy Bonham. Y que yo les contaba a los amigos acá de la radio, o amigos de locutores, que yo, mi hermana el otro día se puso a escuchar Mother Mother, que es la gran canción que tiene ella, que de hecho es la única canción que conocimos acá y que la elevó a lo... no sé, por los primeros lugares en Estados Unidos de manera así meteórica. De hecho, esta canción pertenece a su primer disco, que se llama The Burden Ben of Being Upright. No sé qué significará eso, no sé si lo dije bien, pero es el primer disco de su disco debut y es el disco con el cual consiguió nominaciones para dos Grammys por mejor performance alternativa y mejor vocalista femenina. A mí en mi época me llevó a escuchar el disco, este tema. Porque este tema es muy bueno, O sea, Mother fue una cuestión increíble porque comenzaba, no sé, con una especie de canción folk agresiva, se puede decir. Y de repente pasaba un caos potente y que a mí me parecía raro en esos años, que habíamos tenido 15 años, más 14 cuando sonaba esta canción. Por allá por el 90 y ¿cuánto era? ¿95? ¿96? 96, o sea, nosotros estábamos acostumbrados básicamente a Kurt Cobain gritando, claro, de esa manera. Pero estábamos acostumbrados a una mujer grunge gritando de esa manera. Aparte que la letra tenía una cosa entretenida. Sí, la letra cuenta así como ella hablando con su mamá por teléfono, preguntando por su papá, diciéndole que de hecho el coro le dice así como: estoy hambrienta, estoy volviéndome loca, pero está todo bien, así, una cosa así. Pero bueno, esta fue la canción que el otro día estaba escuchando a mi hermana y dije: oye, pues vamos a reciclar este disco, el The Burdens of Being Upright, de 1996, y decidí ponerlo acá en lado B porque a mí me parece un disco, no es un gran disco, pero es un disco muy entretenido y una cosa igual refrescante de escuchar, al menos de lo que era la escena de Seattle en los años 90. O sea, lo entretenido, o sea, hay muchas canciones que aquí tienen mucha influencia de Nirvana. De hecho, la segunda canción que vamos a escuchar, que se llama Navy Bean, la parte del coro es Nirvana absolutamente. Los cuatro acordes, el desplazamiento entre cada uno de ellos, son muy Nirvana. Pero lo entretenido, y como yo le comentaba a mi amigo Manuel, es como lo femeninamente siniestro que puede llegar a ser las canciones de Tracy Bonham. O sea, yo es como otro nivel de siniestridad, por decirlo de alguna manera, porque un tipo siniestro, un tipo depresivo, un tipo agresivo, es como más manifiesto, pero cuando una tipa es femeninamente siniestra es un poco más complejo que el hecho en sí, sí. Como que tú podés decir que hay algo más atrás, o es más siniestra de lo que puede aparentar. A mí me recordó, de hecho, esa misma cuestión, como ese lado oscuro que por ahí tiene P.J. Harvey. Esta mina es mucho más rockera que P.J. Harvey, claramente, pero claro, tiene como toda esa cosa como entre sensualidad y maldad que por ahí engancha y que ya habrán pasado más de 10 años desde que salió el disco, pero dentro de todo suena refrescante. Ese tema me parece bien. Yo no he escuchado otra cosa como esto. Exactamente. No me, aparte de P.J., no se me ocurre otra cuestión como para poder compararlo, como otro punto de referencia. Además que Tracy Bonham, bueno, no estamos hablando de cualquier persona que agarró un instrumento y se puso a tocarlo, como puede ser, por ejemplo, otro referente grunge, así entre comillas, que puede ser como Hole, que claro, básicamente es un grupo de idiotas tocando y tocando mal. Esta Tracy Bonham es violinista, estudió en el Berklee College of Music, donde estudió grandes maestros como Steve Vai, Joe Satriani, y los grandes músicos norteamericanos, la mayoría han pasado por ello, al menos los del último tiempo, John Petrucci, por ejemplo. Y ella, bueno, ella de hecho no estudió violín y estudió voz en el Berklee College of Music, y había estaba estudiando violín en otro en otra institución musical antes, que no recuerdo bien cuál era en este momento, pero era una tipa preparada. Y de hecho hay una versión de Mother Mother donde ella aparece tocando el violín, y es increíble eso. O sea, es una versión acústica que tiene toda la fuerza de que se estuvieran conectados a una guitarra eléctrica. Y claro, no, y bueno, y la voz de la tipa también es muy especial, es muy entretenida. Y bueno, eso le valió las dos nominaciones al Grammy que habíamos comentado. Y bueno, estar casi un mes en el número uno de los charts norteamericanos. Así sí, que eso, pues, básicamente el disco lo envuelve la mayoría de los conceptos que hemos dicho, así como una siniestra feminidad, unos acordes disminuidos que son muy muy entretenidos, sobre todo para la gente que le gusta como la onda media depresiva, y una voz que no se, ¿cómo decirlo de alguna manera? Una voz que no se achica ante o cuando grita, por ejemplo, así. No es una voz que se disminuya cuando grita o cuando necesita como expresar algo más como más potente. O sea, puede ser muy dulce en un momento y puede ser muy agresivo en otro momento, lo cual es perturbantemente agradable en mi manera de ver. Absolutamente de acuerdo, Pato. Entonces, ¿qué canciones vamos a escuchar del disco? Del disco vamos a escuchar tres canciones, que la primera será 30 Seconds, la segunda será Navy Beam y la tercera será Brain Crack. Así que esto es Tracy Bonham, que yo averigüé, parece que no tiene relación con John Bonham de Led Zeppelin. Ni con su hijo Jason Bonham. Yo tampoco creo que tenga relación. No, de hecho, creo que también fue una de las cosas porque la busqué pensando que a lo mejor tiene relación, pero en realidad parece que no. Eso, esas tres canciones, acá, el lado B, disco de la semana, Tracy Bonham, escuchemos. brain cracking. Have you ever heard the sound of your head on the ground? And you're afraid to say, and it won't go away. That's the sound of your brain cracking. That's the sound of your brain cracking. That's the sound of your brain cracking. That's the sound of